leyendas urbanas. De 20 a 22. Dos horas de arte accidental. Arte, arte. Y como esta música bien lo indica, cada jueves tenemos la presencia especial en la columna de Susana Suárez. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, muchas gracias por la presentación de esta música misteriosa. Esta chiquita es nueva, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Sí, es nueva. Bueno, bienvenida al programa. Gracias. Después te quería consultar porque estoy sin terapeuta. Sí, cobras caro. Sí, hablando. No, para nada, eso lo arreglamos en pagos o bono. Lo vemos. Bueno, eso después lo van a charlar. Mira, Susana, nosotros antes de continuar... Traje un tema hoy, Verónica. Sí, ahora vamos a ver un poquito de qué nos vas a hablar vos. Porque nosotros también tenemos algo para vos. Una sorpresa. ¿Un regalito? Ah, me encanta. No sé si es un regalo. No sé. Mira, yo te voy a ser sincera. Porque nosotros estamos teniendo... Ya, bueno, tuvimos varios episodios con vos... ¿A qué te referís? De distintas acusaciones. No sé por qué no me miras a los ojos. Situaciones. Cuando me decís esto. No, porque estoy recordando y se me vienen todas las escenas. Se ve que te pasaron data y vos no lo pensás. No, hay gente que ha llamado y ha contado distintas cosas. Bueno, llegadas tuyas tarde, distintas cuestiones. Y nos vimos obligados a ponernos en comunicación con una licenciada. Antes que te quiero decir, es una falta de respeto porque yo trabajé, hice la columna, hice un tema específico, traje para que le puede servir a mucha gente, ¿sí? Es un acto solidario también. Y no veo por qué no pueda yo hacer mi trabajo. No, sí, claro que lo vas a poder. En la radio La Tribu, que estoy muy feliz de participar. No, es que no vas a poder. Pero bueno, nosotros, frente a tantas... acusaciones, por así decirlo, y consultas, y bueno, nos vimos obligados a ponernos en comunicación con otra licenciada que va a charlar con vos por teléfono un ratito y que aprovecho... ¿Qué vendría a ser esto? ¿Una prueba? ¿Un examen? No, no es una prueba, sino una charla breve como para aclarar algunos temas que estaban medio ahí en yo el candelero. Yo no tengo nada que aclarar, tengo todo muy, muy clarito, no sé qué... Yo te quiero no contar, entiendo, Susana, no, que no lo tomes a mal, pero le voy a dar la bienvenida en el teléfono a la licenciada Mirta Alfano, que va a charlar un ratito nada más con vos acá en vivo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Mirta, ¿me estás escuchando? Vero del Vecchio. Cómo no, buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Acá estoy escuchando también a la licenciada y es de mi agrado tener un poco un intercambio y, bueno, sin ningún ánimo de pretender sacarle el lugar a nadie, al contrario, si puedo aportar, ya que este es un espacio cultural y fundamentalmente todo lo que hace al arte también tiene que ver con la salud mental. Muy bien, estamos para de acuerdo. Empezar, Mirta, vos sos licenciada recibida en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Sí. Psicóloga. Sí. Ah, muy bien, muy bien. No. Buenas noches, Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo es tu nombre y apellido? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Mirta y mi apellido Alfano. Mirta Alfano, no te tengo. No, bueno. No. Porque vos sos de la UBA. Sí, porque he escuchado algunos de tus programas, así que te tengo presente. Ah, bueno, sí. Muy bien. Bueno, colegas entonces. Tal cual. Bueno, la idea era un poco, bueno, esto, como tener otras opiniones, Mirta, y que, bueno, saber un poco, digo, desde otra mirada, de la UBA, no de la UPA. Por ahí que vos le preguntases un par de cosas claves a Susana como para aclarar algunas dudas que nuestros oyentes nos plantean. Claro. Así que bueno, acá queda. Ahora, el micrófono. No entiendo bien esto que estamos haciendo. Vos me estás consultando como paciente, como... Susana, momentito. Nosotros le pedimos. De colega a colega, pero realmente bueno. Yo escuché alguna de tus intervenciones. Y bueno, por eso digo, sin ánimo de ponerte mal, No sé por qué, yo conozco ese tono pausado de hablar. ¿Cómo? Conozco ese tono pausado de hablar y me parece que escondés una intención detrás. Sin ánimo de ofender, sin ánimo de entrar en polémica, pero estás llamando como colega, decís, entre comillas, claro, los oyentes no me ven que hago así con los deditos. La producción se comunicó con la licenciada. La producción se comunica con la licenciada para que me ¿para qué? No entiendo. ¿Para qué? Para poner un poco sobre la mesa, Susana, en tu formación y, bueno, esto que todos los oyentes quieren saber un poco. Entonces la licenciada te va a hacer un par de preguntas claves. Los oyentes están contentísimos con mi presencia. Llaman cantidad de personas. A todos no lo puedo atender. Y bueno, y todos los programas están llamando gente que está muy agradecida y que siente que yo le... A mí me parece genial. Aparte me parece bárbaro todas las herramientas que utilizás, porque hoy día la porque psicología... vos viste, Mirta, discúlpame que te interrumpa, que yo tengo un modo muy particular, que hago terapia alternativa, como habrás visto en el caso de Pierre, que hacemos terapia porque es un paciente agarofóbico, entonces hacemos terapia afuera, vamos de paseo, entonces tal vez, bueno, te parezca extraño mi modo operando. No, yo estoy bastante aggiornada, porque imagínate, en años he pasado por muchos lugares, pero... Lo que es extraño en ese caso, ¿no? Es decir, supongo que vos estás un poco ayornada con lo que son los códigos de ética. Upa. Sí. A ver, ¿qué te referís precisamente? Claro. Precisamente te veo la intención que claramente. Tiene que ver en la relación paciente-terapeuta. Lo que se llama una de las reglas número uno, que es la abstinencia. Claro. Y no me refiero a lo sexual solamente. Que... No sé por qué estás transfiriendo, tal vez te están faltando algunas sesiones de sexuales, no entiendo. No, bueno, lo que pasa es que igual... he escuchado alguno de tus comentarios y me daba la impresión, por ahí es una impresión nada más. Claro, seguramente es una impresión. Mientras, vos viste que hoy hablábamos de los olores, no sé si escuchás el programa vos. No, hoy no pude escuchar porque terminé de atender hace 10 minutitos, más o menos. Te cuento que la consigna de hoy eran los olores y yo huelo a... Huelo que querés un poco de aire. ¿Cómo? No, Susana, no. Sí, porque está llamando el programa rápido de una colega. Entonces parece que estamos disputando el puesto. Y yo te quiero decir que yo bien ganado me lo tengo, Mirta. No, además, mira, justamente creo que no tengo tiempo más que para colaborar, ¿viste? Por si podías vos escuchar alguna otra versión... Si hay algo que yo hago es escuchar, Mirta. Pero Susana, tenés que dejar hablar a la profesional. Si hay algo que yo hago es escuchar. Y yo no soy profesional. No, pero la idea era que la profesional hable también con vos como para poner de manifiesto todas las dudas de nuestros oyentes, Susana. Yo creo que a vos te tengo, Mirta, de algún convenio, de algún puede ser. Convenio un poco difícil, será algún congreso, alguna de algún convenio de consorcio, claro. Quiero decir. ¿Cómo? ¿Que son vecinas? Me parece que sí. ¿Vos por casualidad, físicamente, vos tenés el pelo rojo? Mira, en estos momentos lo tengo rubio. Mira. Quizá te confundas. Bueno, no, la que está confundida, evidentemente, sos vos, evidentemente, con un problema de identidad. Digo, yo no puedo confiar en una persona que no es quien dice ser o quiere ser otra es. Una persona que se tiñe, ¿no? Tiene algunas... Algo, no. Y sí tengo algunas canas, ese es el problema. Bueno, pero vos sabés muy bien que el psicoanálisis trabaja sobre aceptar todo, las situaciones, los problemas, la vejez. Yo, si querés, te bueno, puedo dar mira, una... Bueno, creo que lo fundamental sobre lo que trabaja el psicoanálisis, bueno, no sé vos si algo de eso haces, es sobre el deseo. Sí. Entonces, cada persona se puede conectar con el deseo, sea el que él fuere... Uh-huh. Bienvenido sea. Y tu deseo es un poco estar acá en la radio teniendo un programa como el que tengo yo. Mira, yo lo que te puedo ofrecer es una ayuda porque me parece que te perseguís un poco. Entonces, bueno, a lo mejor vos necesites un espacio donde poder ser vos. Mirá cómo sos tremenda, porque la psicóloga es manipuladora. Como ¿cómo? Poco. No, estaba hablando acá con la gente del grupo. Digo claro. Que no siento para nada que necesite ayuda. Igual te agradezco mucho. Lo que yo te puedo dar un turnito, si querés, y podemos conversar todo esto. Tal vez necesitas, reconocimiento, ¿viste? La idea, es muy lindo estar Susana, acá, te cuento. Discúlpame mientras... que te interrumpa. La idea desde la producción del programa era un poco esta, ¿no? Que vos te encuentres con alguien que más o menos... hable el mismo idioma que vos y bueno, confrontar sí. Algunas cuestiones. Hablamos puntuales. El mismo idioma, evidentemente, y seguro vas a entender esto que te digo. Guardá el serrucho en la cartera, Mirta. Claro. Me parece que. Bueno, nos no entendemos, es mi, ¿no es cierto? Estilo, pero lamentablemente, a veces si no hay alguien dispuesto a escuchar, es muy difícil poder... Te doy la razón, es Mirta. Muy típico de psicoanalista de reta. Solícitamente, digamos. Me ofrecí, ya que la radio me pidió, pero yo, Mirta... Es posible a veces revisar algunas cosas para poder manejarse dentro del marco de la salud, y no es ningún otro ánimo más que ese de colaborar. Imagínate que no, claro, tengo... Mira, vos sabrás muy bien que cuando uno dice mucho, por ejemplo, dijo la palabra colaborar alrededor de 44 veces, anoté acá. Claro. Yo estoy sospechando de tu colaboración. La verdad, una persona que dice, hola, ¿qué tal? Quiero colaborar. No, yo simplemente quiero colaborar. No, a mí me llamaron para colaborar. No, esto es lo que yo te explicaba, yo sospecho, Susana. ¿Viste? Cuando dice tanto colaborar. Y también dijo mucho la palabra manejar. Yo lo dejo a criterio de los oyentes. Estás queriendo manejar un poco el timón. Yo no tengo ningún problema. Yo sé muy bien quién soy. Sé muy bien, mis pacientes están sumamente agradecidos. He ayudado a infinidad de gente. Y esto... Adonore, porque en este programa radial de hippie, discúlpame que lo digan, no me pagan un peso. No me pagan un peso. Yo no cobro un centavo. Me tomo un taxi porque vengo corriendo. El paciente este que tenés que tiene tanto dinero y te compra la ropa, la de tus amigos. No seas envidioso. Bueno. Mira, vamos a hacer una cosa, Mirta. Discúlpame, yo te voy a dejar te agradezco muchísimo en nombre de nuestro programa. Tu intervención. ¿Sí? Te voy a dejar un minutito entonces en línea privada con Martina, a ver si podemos lograr una cita entre Susana y vos. A ver, tenés las entradas para el teatro para que se distraiga esta mujer, porque evidentemente Susana, tiene tiempo libre. No seas irrespetuosa. Espera, porque se va como cada jueves. Mirta, te pido, quedate por favor en línea privada. Muchas gracias a Ofrendas Urbanas. Perdón, porque una sola cosita, porque querría recomendar a la licenciada que vaya a ver una obra genial con la que se va a divertir un montón, que es La Oveja Abandonada, que trabaja una mujer excepcional y que por ahí le ayude mucho a ella a encontrar algunas otras salidas. Perdón, ahí vuelve. Estoy más tranquila ahora. Sigue esta mujer al aire. Todavía, ¿qué decís? Te estaba recomendando algo, pero bueno, ¿a mí qué me vas a recomendar? Vamos a ir a escuchar un tema que nos deja el señor...